Para darle la bienvenida al aire a Gabriela Tabernero. Ella es fiscal adjunta de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, acá de la provincia de La Pampa. Gabriela, Pablo te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien vos? Todo bien. Bueno. Gabriela, queríamos charlar unos minutos con vos por la participación que tuvo la FIA Pampeana en el Foro Permanente de Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Oficinas de Anticorrupción de todo el país. ¿Qué temas se trataron? ¿Qué nos podés contar de lo que ocurrió ahí? Bueno, la Fiscalía integra este foro hace 20 años. Es un ámbito donde participamos organismos de lucha y prevención de la corrupción de todo el país o de todas las jurisdicciones que tienen organismos de este tipo. Y esta vez en mayo se hizo en nuestra provincia, si recuerdan, por los 20 años de la Fiscalía. Sí. Y ahora en Rosario nos convocó los ejes del lavado de dinero y la corrupción sexual o la sextorsión. En Rosario se creó una oficina municipal de lucha contra el lavado de activos, sería como una UIF pero local, vinculada a toda una estrategia de lucha contra el lavado, y bueno, se expuso un poco esa estrategia local, que es novedosa, vinculada a la necesidad de hacer una declaración jurada para habilitaciones de emprendimientos de determinada envergadura, bueno, como una estrategia de lucha contra el lavado de dinero. Acá en La Pampa eso no tenemos. No tenemos. Es una novedad a nivel local. Bueno, y otro de los ejes que nos convocó es el tema de género y corrupción. Contar un poco, bueno, leí la palabra sextorsión y bueno, tuve que buscar a ver qué significaba. Claro, bueno, desde el año 2020 en el foro estamos trabajando esta temática de género y corrupción vinculada a asumir, digamos, que la corrupción tiene efectos diversos y por ahí devastadores respecto al género. En el 2020 iniciamos un trabajo vinculado a la trata y terminado ese proyecto, ahora estamos abarcando esta temática que es la sextorsión, que la sextorsión se confunde con el sexting. La sextorsión es un delito de corrupción, o por lo menos desde la concepción del foro, un delito de corrupción y de violencia sexual. Tiene que ver con una persona que ejerce una función pública que exige alguna conducta sexual a un ciudadano o a una ciudadana a cambio de otorgarle un beneficio o una prestación que está obligado a hacer. Es una coima, hablando, digamos, en lenguaje fácil, pero donde la coima no es dinero, sino alguna conducta sexual. Es una situación... Sí. No, decía, ¿esto está tipificado como delito o no? No. Se aborda en sede penal como un delito contra la integridad sexual. Desde quien lidera el equipo de este equipo de grupo de trata y corrupción, de género y corrupción, sí, es la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que participa a nivel iberoamericano de una asociación de fiscales que tratan esta temática, y a nivel latinoamericano está tratando de tipificarse como un delito autónomo o como un agravante en alguno de los delitos de, digamos, contra la integridad sexual. En nuestro país no está tipificado. Por eso no se denuncia o está invisibilizada esta situación. Claro, sí, pero por lo que decís es bastante común, me parece. Es bastante común y desde la PIA, que ellos sí tienen competencia, nosotros somos un organismo administrativo, no somos un organismo del Poder Judicial, pero ellos que tienen participación en causas penales, los que los llevó también a interiorizarse en esta temática, es que en algunas jurisdicciones las mujeres, en este caso mujeres, bueno, o las víctimas, sí, terminaban siendo procesadas por cohecho, porque en realidad la coima la pagaste, hiciste una conducta sexual para tener un plan social, una vivienda, cuando se juzga sin perspectiva de género, por eso tampoco las mujeres denunciaban, claro, o las personas, porque obtuviste el plan social porque tuviste esa conducta sexual. Y las han llegado a procesar, sí, por eso. Después terminaron sobre ellas, pero bueno, se llegó a avanzar, sí, en ese caso, en algunas hubo jurisprudencia en ese sentido, entonces por eso también es una situación invisibilizada, y la idea en el foro es visibilizar esta temática a nivel nacional, a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, generar el tema a nivel legislativo para ver si se puede tipificar de alguna forma. Y bueno, nosotros desde la Fiscalía, a través de una campaña, visibilizar la temática y generar que se denuncie. Nosotros podemos actuar desde el punto de vista disciplinario, pero bueno, en sede judicial se seguirá tratando como un tema de delito contra la integridad sexual. Claro. Por lo que decís, y bueno, te escucho el relato que estás haciendo, Gabriela, ¿ustedes han recibido algún tipo de denuncias así en la Fiscalía de acá, de la provincia de La Pampa? No, con estas características no. En el marco de este trabajo que hicimos un relevamiento hacia adentro, sí, en 20 años de Fiscalía, temas que tenían que ver con empleo público y violencia sexual. Y encontramos casos que quizás si hubiéramos tenido esa perspectiva cuando los juzgamos, los hubiéramos agravado desde el punto de vista disciplinario. Claro. ¿Sí? Pero no son casos que están poco denunciados. También en el rastreo que hicimos de casos, a nivel jurisprudencial no los encontramos denunciados en nuestra provincia. Sí encontramos algunos casos que se denunciaron en forma mediática, pero que no prosperaron judicialmente. Claro. El foro, entonces, que va a pedir que se legisle, claro, o sea, que el Congreso tipifique, sí, o agrave. Sí, hay un proyecto de código de reforma del Código Penal, así que por ahí tratar de hacer un enlace, ya te digo, los organismos nacionales para bueno, generar el plantear, por lo menos visibilizar la temática y que se pueda, que claro, se pueda analizar. Gabriela, y bueno, aquel o aquella que está escuchando y no o haya atravesado alguna situación así, ¿esto se puede denunciar tranquilamente? Sí, tenemos un canal de denuncias que pueden mandar a través de un mail, que es denunciasfia@lapampa.gov.ar, o si nos buscan, tenemos una página y hay un formulario de denuncias, que también está la opción de la denuncia anónima. Claro, bien. ¿Hay acuerdo, digo, de todas las fiscalías en avanzar en esto? Sí, en este grupo de trabajo, sí, estamos trabajando algunas jurisdicciones, no todas las jurisdicciones que conforman el foro, solamente algunas. Sí hay un acuerdo, se aprobó trabajar en la campaña, pero no todas están trabajando en... Porque, bueno, el trabajo implica investigación, bueno, es todo un trabajo que, bueno, algunas jurisdicciones no tienen los recursos o la disponibilidad para hacerlo, pero sí en difundir y en que esto se tipifique. Claro. Y en el contexto nacional, ¿la FIA nuestra cómo está? ¿Con recursos, con personal y con los temas? A nivel de competencias tenemos muchas competencias y a nivel de trabajo, bueno, tenemos mucho trabajo. A nivel de personal tenemos un muy buen equipo de trabajo y no, a nivel de recursos muy mal, tratando de trabajar igual con los recursos que tenemos. Claro, pero esto no es de ahora, la queja la vengo escuchando tanto del fiscal. No, pero bueno, ya sabemos que hay que trabajar con lo que se tiene. De sí, hecho, ahora se nos sumó una nueva competencia que es ser el órgano garante de acceso a la información pública, y bueno, sobre la base de los mismos que somos, claro, en otras jurisdicciones hay un organismo especial que se dedica a eso, bueno, en este caso los legisladores optaron por encomendarnos esa función a la Fiscalía, así que bueno, sobre la base de las mismas personas tenemos que crear casi otro organismo con una función de esto de órgano garante de la ley. Ah, bien, bien. Sí. Bien, Gabriela, no sé si quedó algo que nos quieras comentar. No, bueno, que nos sigan por las redes y que a través de nuestra web pueden formular las denuncias. Ah, bien. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos por interesarse en la temática. Bueno, gracias. Que tengas buen día. Adiós. Gabriela Tabernero, la fiscal adjunta de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Bueno, estuvo participando del Foro Permanente Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción que se hizo en Rosario y avanzando con esto de sextorsión. Es un delito de corrupción que no está tipificado, bueno, en el Código Penal y que están reclamando desde el Foro Permanente que se avance en ese sentido y se meta en el Código Penal como un nuevo delito.